Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes ahí? En donde quiera que se encuentren en este pequeño puntito en medio del universo. Pues espero que estén teniendo un muy bonito día y que estén listos para leer el capítulo número 6 de El hijo de Lois Lowry, que ya saben que es el último libro de la saga El dador de recuerdos. Y si quieren leer los libros anteriores de la saga, solo tienen que darle clic al hashtag Audioteca Libros al Viento que se encuentra en el TUT y ahí van a encontrar el índice de los libros que tenemos ya en la audioteca y los manda directito a la página. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a leer el capítulo número 6, a ver qué pasa con la pobre Nora y el bebé 36. Dice: Era muy raro sentir aquello, fuera lo que fuese. Clara no había sentido nunca nada igual. Ese anhelo de estar con el bebé al recordar su cara, la solemnidad de sus ojos claros al mirarla fijamente, la forma en que su cabello se rizaba en la coronilla, la arruga de su frente, el temblor de su mentón antes de echarse a llorar. Cada unidad familiar recibía dos hijos, uno de cada sexo, y ella había sido la menor. Sus padres esperaron varios años tras recibir a Peter antes de solicitar a la niña, por lo que Clara no había llegado a conocer bien a ningún neo. En la cena, tratando de hacerlo en tono casual, preguntó a sus compañeros: ¿Alguno ha tenido hermanos pequeños? ¿Cómo era cuando llegaron a casa? Claro, contestó Rolf. Yo tenía 8 años cuando llegó mi hermana y... mayor todavía, interrumpió Edith. Mis padres esperaron un montón antes de solicitar a mi hermano. Creo que yo tenía 11. Yo fui el segundo, dijo Eric. ¿Se va a comer alguien ese trozo de pan? Como los demás menearon la cabeza, Eric se hizo con la última rebanada y añadió: Mi hermana solo tenía 3 años cuando llegué yo. Creo que mi madre prefería a los chicos muy pequeños. Hizo una mueca, como si no lo entendiera ni mucho ni poco. A eso quería referirme, en realidad, explicó Clara. ¿Es normal que la gente se encariñe tanto con los neos? Depende de lo que entiendas por encariñarse, terció Dimitri, el director. Él era el responsable de toda la producción, el empleado de mayor nivel y de más edad, y había estudiado ciencias de forma intensiva. Pero supongo que todo el mundo sabe que las crías de cualquier especie. Se interrumpió y los miró a todos. Parecían haberse quedado en blanco. ¿No es, se estudian las especies en biología evolutiva? Preguntó. Por fin, tanto silencio le dio risa. Vale. Nadie tiene ni idea. Pues yo lo explico. Las crías suelen nacer con los ojos separados y la cabeza grande, porque eso los hace visualmente agradables para los adultos de la especie y aumenta sus posibilidades de ser alimentados y cuidados. Son monos, sugirió Edith. Exacto, monos. Si nacieran feos, nadie querría tomarlos en brazos, ni sonreírles, ni hablarles. No recibirían alimento, no aprenderían a comunicarse. Si repelieran a los adultos, no sobrevivirían. ¿Por qué has dicho las crías de cualquier especie? Preguntó Eric. Bueno, aquí ya no tenemos mamíferos porque la dieta saludable no los incluye y porque menoscabarían la eficiencia de la comunidad. Pero en otras zonas hay todo tipo de criaturas salvajes. Incluso aquí hubo un tiempo en que la gente tenía las llamadas mascotas, pequeños animales domésticos, como gatos y perros. En esas ocasiones pasaba igual. Los neoproductos eran, bueno, monos, con ojazos normalmente, aunque los animales no sonríen. Esa es una habilidad exclusiva de los humanos. Clara sentía fascinación. ¿Y para qué servían esas mascotas? Preguntó. Dimitri se encogió de hombros. Para jugar, creo. Además, hacían compañía a los solitarios. Ahora ya no hay de esos, claro. Aquí nadie está solo, convino Edith. Clara guardó silencio. No lo dijo, pero lo pensó. Yo sí, sí estoy sola. pese a ser consciente de que ignoraba el verdadero significado de esa palabra. El primer timbre sonó para indicar que era hora de ir terminando. Recogieron sus bandejas. Edith, dijo Clara, cuando recibiste a tu hermano, a ese neo de ojos grandes y cabeza grande y, por tanto, mono. ¿Y tú, Rolf? Ambos se encogieron de hombros. Supongo, dijo Edith. ¿Pensabas en él continuamente? ¿Querías agarrarlo y no soltarlo nunca? Los dos la miraron como si hubiera dicho algo ridículo o ininteligible. Clara se esforzó por reformular la pregunta. Bueno, más bien me refiero a las madres. Las tomaban ellas en brazos y los acunaban y los besaban y... Mi madre trabajaba como todas las madres. Cuidaba muy bien a mi hermana, por supuesto, y la llevaba a diario al centro de atención infantil, contestó Rolf. Pero besucona no era, mi madre no. Lo mismo digo de la mía y de mi hermano, repuso Edith. Mi padre y yo la ayudamos a cuidarlo, pero mis padres, los dos, tenían trabajos muy sacrificados. Y yo iba al colegio, por supuesto, y después a mis cursos de formación. Nosotros nos alegrábamos de dejarlo a diario en el centro. No obstante, nos enorgullecía su inteligencia, agregó con afectación. Ahora estudia informática. Al oír el segundo timbre, todos se levantaron para volver al trabajo. Tengo que quitarme al 36 de la cabeza como sea, se dijo Clara, pero descubrió que le era imposible. Todos los días, al examinar con el microscopio el salmón embrionario para buscar defectos en su estructura, miraba las grandes manchas que constituían sus ojos primitivos, aún sin formar, y se imaginaba que la estaban observando. Era absurdo. Esas órbitas turbias y refulgentes no podían ver, pero aún así. Además, esa masita temblorosa no albergaba la menor inteligencia. Nada que mereciera afecto, ni siquiera atención. Sin embargo, a ella no hacía más que recordarle los ojos claros de largas pestañas que la habían mirado y los deditos que habían rodeado su pulgar. Por si fuera poco, empezó a soñar con el 36. En un sueño en que llevaba otra vez el antifaz de cuero, le entregaban algo para que lo sostuviera. Ese algo se movía con cautela en sus brazos y ella lo agarraba con fuerza al saber que era su niño y lloraba lágrima viva, con antifaz y todo, cuando se lo quitaban. En otro sueño, un sueño recurrente, el 36 estaba con ella en su pequeña habitación de la piscifactoría, pero todos lo ignoraban. Clara lo mantenía escondido en un cajón que abría de cuando en cuando. En tales ocasiones, él la miraba y sonreía. En la comunidad los secretos estaban prohibidos, por lo que siempre se despertaba con una sensación de culpa y de miedo. Sin embargo, el sentimiento más fuerte, el que permanecía con ella hasta mucho después de haberse despertado, era la felicidad que experimentaba al abrir el cajón y ver que el bebé seguía allí, sano y sonriente. Cuando eran niños y vivían con la unidad familiar, tenían que contar sus sueños por la mañana. Sin embargo, los miembros solteros y trabajadores de la comunidad se libraban de la exigencia. Alguna vez en el desayuno, ciertos empleados contaban un sueño especialmente divertido, pero no se producía la discusión que formaba parte del ritual familiar. Por esa razón, Clara pudo reservarse sus sueños para ella sola. Pero se sentía intranquila y distinta en aspectos que no lograba entender, en consonancia con su trabajo. Trató de analizar sus sentimientos serena y meticulosamente. Nunca había hecho nada igual, porque nunca lo había necesitado. Durante toda su vida había sentido que... Rebuscó en su mente la palabra adecuada. Satisfacción. Sí, siempre se había sentido satisfecha. En la comunidad todos se sentían así. Sus necesidades estaban cubiertas. No le faltaba de nada porque... Clara se percató de lo que era. Porque nunca había deseado nada. Sin embargo, desde el día del parto sentía un deseo continuo, desesperado, de llenar un vacío interior. Deseaba a su hijo. El tiempo pasó. Mediaba noviembre. Aunque Clara estaba muy ocupada con su trabajo, encontró un momento para volver al centro de crianza. ¿Y qué les pareció? Qué interesante ese último momento, ¿no? Si lo pensamos. Todo el mundo estaba tan satisfecho. ¿Pero realmente eran felices o Solo no sabían que existían otras cosas. Como doy por hecho que ya leyeron El Dador de Recuerdos, entonces, pues les recuerdo aquello de las pastillas, ¿verdad? ¿Cómo se parece a nuestra realidad, no? Deja pensando. Pero bueno, pues nos vemos mañana. Espero que tengan un muy bonito día. Una maravillosa mañana. Una excelente tarde. Pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben que los quiero. ¡Hasta mañana!